ya está Juan Carlos Junio del Partido Solidario y el director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, muy bien, Luis. Aquí estamos, empezando la semana. Empezando la semana y la semana de la memoria, Juan Carlos, que no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que están programando una actividad sumamente interesante y necesaria, y necesaria, hay que decir, ¿no? Volver a memorar. Sí, efectivamente, tenemos, bueno, no sé, la suerte de que hoy el partido hace una actividad, un encuentro con el Carlotto, al que pensamos que van a venir miles o decenas de miles por las redes a estar con Estela, ¿no? Porque Estela es, ya sabemos todo, no solo un gran símbolo, sino que encontrarse con ella, con su trayectoria, con su inteligencia, el análisis, en fin, es como abrazarse con todas las madres, con las abuelas. Es algo que supera lo racional, ¿no es cierto?, encontrarse con ella. Así que, bueno, hoy hacemos una actividad con el afán de todos, el afán de ratificar la idea de que hay que seguir luchando por la memoria y más que nada que hay que seguir luchando por la justicia, o sea, para que el poder judicial en nuestro país siga avanzando en impartir justicia. Todos sabemos que lo logrado en la Argentina es absolutamente extraordinario en la cantidad de juzgados y condenados, si lo comparamos con otros genocidios de nuestra época. Sin embargo, la resistencia enquistada de la derecha ideológica y económica en el Poder Judicial ha demorado y demorado muchísimo, de forma tal que, bueno, necesitamos seguir luchando, exigiendo que haya memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, además de sembrar en todas las plazas del país árboles, que es como sembrar vida, bueno, también vamos a debatir, en vez de estar en las plazas, que en esta oportunidad no estamos. Así que nos abrazaremos en las plazas y nos abrazaremos en estos encuentros con las madres y las abuelas. Claro. Juan Carlos, digamos que esto es hoy lunes a las 6 de la tarde. ¿En qué lugar físico? No hay lugar físico. No hay lugar físico. No, ahí está el volante electrónico, el flyer, está dando vuelta por todos lados. Yo voy a ver si querés, ahora te lo mando, pero bueno, hay que entrar por las redes, hay que entrar por YouTube. Solamente un grupo chiquito. YouTube, Memoria, Verdad y Justicia, y sí, ahí va a aparecer. En la sala vamos a estar un grupo pequeño y vamos a hacer con ello una especie de conversatorio, como se dice ahora, de diálogo, y no una conferencia, y todo va a durar una hora y no más. Así que bueno, están todos invitados y yo te agradezco el pie para, bueno, invitar a tu audiencia también, ¿no? No, está muy bien, por eso te preguntaba, para que muchos y muchas, como no hay límites, es por el canal de YouTube, entonces... Así es. Para así que es. Muchos y muchas se puedan sumar esta tarde a partir de las 18. Porque como vos decís, y hoy lo mencionábamos más temprano, es muy importante seguir no solamente bregando por la justicia, sino hacer una línea histórica, y te lo decimos a vos que sos profesor de historia, vinculando, digamos, lo que fue la noche más negra y el terrorismo más brutal de Estado en la sociedad argentina, digo, pero que tiene actores civiles y económicos, porque eso tuvo que ver con la intención de instalar un programa económico, financiero, e inclusive una manera de mirar la vida totalmente ajena al sentir democrático, a la inclusión, a la solidaridad. Digo, no solamente fue el terror, sino todo lo que... El terror fue necesario para tratar de implantar un programa. Sí, ese es el esquema ideológico de fondo el que vos planteás, y creo que no hay que dejar de insistir, porque es tan grande el horror del terror que a veces no se percibe que todo eso en realidad era para implantar un nuevo modelo económico y liquidar el anterior, distribucionista, más popular, con un gran rol del Estado, y privatizar privatizar todo, que eso se fue haciendo desde la dictadura y lo completó el menemismo, ¿no? Privatizar, achicar el Estado, financiarización de la economía, etcétera, etcétera. Y esa es una lucha y una disputa que todavía hoy tenemos, ¿no? Pero en el otro aspecto que vos planteás de insistir en educar, en concientizar, nosotros, los que somos mayores y vivimos la dictadura, tenemos que tener en cuenta que ya hay otras dos generaciones que no la vivieron directamente, y que entonces es necesario que se hagan todo tipo de actividades, de iniciativas, de materiales, de todo lo que se haga desde el arte, desde la cultura, a los efectos de que lo sostengamos en la memoria de las nuevas generaciones, porque esa es la garantía de que no haya vuelta, ¿no? Los que lo vivimos, bueno, tenemos una sensación, yo diría, contradictoria, de la alegría del encuentro el 24 de marzo y el dolor del recuerdo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, del barrio, en fin, de todos lados, que tenemos amigos y compañeras que fueron asesinados, ¿no? Es una, y en estos días viene el recuerdo de todo eso y viene el dolor, pero bueno, también viene el abrazo, así que eso es lo que por lo menos yo sufro, yo vivo los 24 de marzo, ¿no? Yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras y nosotros tenemos ahí 160 desaparecidos. Solamente en esa facultad. Lo mismo ocurrió en todas las facultades del país, no solo de nuestra ciudad, y lo mismo en las fábricas, así que todos tenemos ese dolor, pero bueno, de lo que se trata es de seguir mirando hacia el futuro, apoyándonos en la experiencia y en este gran ejemplo de las madres y las abuelas, ¿no? Así es. Bueno, Juan Carlos, a las 18 entonces están todos y todas invitadas e invitados para escucharla a Estela de Carlotto y a los miembros del Partido Solidario. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Chao, Luisa, chao. Chao. Juan Carlos Junio, ¿eh?